Was ist passiert, hä? Es geht ums Kraftwerk. Gott, was sagt der Messgerät? Für Hiroshima reicht es. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas. Para vencer y para destruir el fascismo. Y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. Hoy en Niemandsland, visita. La ocasión de la visita es un libro que acaban de publicar aquí en Barcelona. El libro se llama Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933 a 1939. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us, listen to us. Podcasts on the internet, www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Guten Morgen, ein neues Niemandsland beginnt. Sie trafen sich bei einer Hochzeitsfeier. Er spielte Orgel in der Band Die Magic Four. Sie unterhielten sich nur kurz in einer Pause. Doch es war lang genug, dass sie ihr Herz verlor. Er zog zu ihr in ihre schöne Wohnung. Sie liebten sich und es war Platz genug für zwei. Sie machten viel zusammen und auch Zukunftspläne. Jetzt ist er fort und alles ist vorbei. Jetzt ist er fort, sie kann es nicht verstehen. Es ist vorbei, sie wird ihn nie mehr sehen. Jetzt ist er fort, sie kann es nicht begreifen. Er wird nie mehr für sie Killing Me Softly pfeifen. Sie liebte ihn, sie liebte ihn wie keinen. Es stimmte alles, vor allem sexuell. Er war so sanft, doch er konnte auch anders. Sie kam fast immer und er kam nie zu schnell. Es war kein Spiel, sie sprachen über Kinder. Und ihr Gefühl sagte ihr, jetzt oder nie. Da kam der Tag, da sagte ihre Schwester, ich muss dir etwas sagen, doch ich weiß nicht wie. Es war rein äußerlich ein ganz normaler Dienstag. Doch sie verlor den Glauben an das große Glück. Sie zog noch einmal ihre besten Jeans an. Und ihre Schritte sagten, es gibt kein Zurück. Dankeschön. Ja, zum Einstimmen ins heutige Programm Fanny van Dannen, der Berliner Liedermacher. Guten Morgen noch einmal, meine Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer. Es ist Samstag, der 9. April 2011. Den ersten Teil des heutigen Programmes möchte ich einem Thema widmen, das vielen unangenehm ist, vielen Deutschen sowieso, aber es sollte auch vielen anderen unangenehm sein, denn es geht um das Thema Krieg und das Verhalten von Soldaten im Krieg. Zwei Forscher haben Abhörprotokolle von Wehrmachtssoldaten ausgewertet, in denen diese über Töten und Sterben an der Front berichten. Ein Sensationsfund, so berichtet der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche, in der Ausgabe Nummer 14 vom 4.4.2011. Ein Sensationsfund, der eine Innenansicht des Zweiten Weltkriegs ermöglicht und den Blick auf diesen verändern wird. In dem lang angelegten Bericht heißt es an einer Stelle über die Opfer der Soldaten, die durch die besetzten Gebiete ziehen, immer weiter stürmen, die Front immer weiter nach Osten verschieben. Das Opfer gibt es nur als Ziel, das es zu treffen und zu vernichten gilt. Als Schiff, Haus, Eisenbahn oder eben Radfahrer, Fußgänger und Frau mit Kinderwagen. Ein Bedauern über das Schicksal Unbeteiligter zeigt sich nur in ganz wenigen Fällen. Mitgefühl im Grunde nie. Das Opfer im empathischen Sinne kommt in den Erzählungen dieser Soldaten, die abgehört wurden, nicht vor. Das stellen die Autoren zusammenfassend fest. Viele der abgehörten Wehrmachtssoldaten trennen auch nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen. Solche Unterscheidungen gibt es schon bald nach Kriegsanfang nur noch auf dem Papier und mit dem Angriff auf die Sowjetunion nicht einmal mehr dort. Manche Soldaten sind sogar besonders stolz, wenn sie möglichst viele Zivilisten getötet haben. Der Oberstleutnant Hans Hartix vom Jagdgeschwader 26 berichtet im Januar 1945 von einem Feindflug nach England, bei dem es ausdrücklich darum gegangen sei, auf alles zu schießen, nur nicht auf Militärisches. Wir haben Frauen und Kinder mit Kinderwagen umgelegt, berichtet der Offizier mit Genugtuung. Wie eingeübt der Terror gegen die Zivilbevölkerung war, zeigen auch die Schilderungen des Obergefreiten Sommer über einen Oberstleutnant, dem er an der italienischen Front diente. Zitat: Sommer. Auch in Italien, in jedem Ort, wo wir hinkamen, sagte der immer, erstmal ein paar umlegen. Ich kann ja nun auch Italienisch, hatte nun immer die besonderen Aufgaben. Da sagte er, also 20 Mann umlegen, dass wir erstmal Ruhe haben hier. Dass die nicht auf krumme Gedanken kommen, Gelächter. Dann machten wir einen kleinen Anschlag. Da hieß es, geringste Bockigkeit, kommen noch 50 dazu. Bender. Nach welchen Gesichtspunkten hat er die ausgesucht? Die hat er so wahllos rausgegriffen. Sommer, ja, ja, einfach so, 20 Mann, kommen Sie mal her. Alle auf den Markt drauf. Und dann kam er mit 3 MGs. Rum, lagen sie alle da. So ging es dann los. Dann sagte er, prima, Schweine. Er hat eine Wut auf die Italiener gehabt. Das glaubst du gar nicht. Kaum jemand ist immun gegen die Verlockungen unbestrafter Unmenschlichkeit, wie der Schriftsteller Günther Anders den ungezügelten Terror einmal treffend genannt hat. Wo sich der Raum der Gewalt öffnet, verlieren selbst brave Familienväter schnell ihre Hemmungen. Dennoch unterscheiden sich Armeen in ihrem Vorgehen, das war im Zweiten Weltkrieg nichts anderes. Die Rote Armee stand der Wehrmacht in ihrer Gewaltbereitschaft kaum nach. Tatsächlich hatte die ausgeprägte Gewaltkultur auf beiden Seiten eine verhängnisvolle Radikalisierung des Krieges im Osten zur Folge. Die angelsächsischen Streitkräfte verhielten sich deutlich zivilisierter, jedenfalls nach der ersten Phase der Kämpfe in der Normandie, in der auch die Westalliierten keine Gefangenen machten. Wie eine Truppe bei der regulären Anwendung von Gewalt verfährt, hängt nicht am Einzelnen. Hier auf Selbstbeschränkung zu vertrauen, würde bedeuten, die Psychodynamik bewaffneter Konflikte zu verkennen. Entscheidend ist vielmehr die Disziplin, die von oben eingefordert wird. Kriegsverbrechen kommen bei nahezu jedem längeren Waffengang vor. Wie jetzt erst wieder die Fotos eines amerikanischen Killteams aus Afghanistan zeigen, die vor 2 Wochen die Öffentlichkeit aufschreckten. Alles hängt davon ab, ob diese Verbrechen von der Armeeführung auch als solche angesehen und dann entsprechend geahndet werden. Schon vor dem Krieg gegen die Sowjetunion legte die Wehrmachtsführung fest, diese Übergriffe auf russische Zivilisten nicht zu ahnden. Sie mussten nicht geahndet werden. Kommissare der Roten Armee waren sofort zu erschießen. Warum, weshalb, wieso denn jeder Mensch, der nur einmal küsst, der weiß genau, was der Grund dazu ist. Und wenn dich interessiert, dann verliebt dich irgendwo, nämlich hinterher fragt keiner mehr, warum, weshalb, wieso. Auf der Online-Seite des Spiegel von heute sieht man private Kriegsfotos von deutschen Offizieren und Soldaten aufgenommen bei der Eroberung des Ostens in den Jahren 1941 bis 1945, beziehungsweise auf dem Rückzug. Kampfpiloten mähen Dorfbewohner nieder, Lanzer erschießen Frauen und Kinder. Zwei Forscher, wie gesagt, haben die Abhörprotokolle ausgewertet, in denen Wehrmachtssoldaten über das Töten und Sterben berichten. Die Literatur über den Zweiten Weltkrieg ist nahezu unüberschaubar. Kein anderer bewaffneter Konflikt ist von der Forschung so gut ausgeleuchtet worden. Doch wie die Soldaten selber das mörderische Ringen um die Herrschaft in Europa erlebten, wie die Dauerpräsenz von Tod und Gewalt sie veränderte, was sie fühlten, fürchteten, aber am Waffengang eben auch genossen, all das hat die Wissenschaft bislang eher am Rande interessiert. Schon bei aktuellen Militäroperationen ist es schwer, sich ein akkurates Bild vom Krieg aus der Sicht der Teilnehmer zu machen. Man denke jetzt nur an Libyen, Afghanistan, Irak oder den gegenwärtigen Bürgerkrieg an der Elfenbeinküste. Wer als Soldat offen über das Erlebte berichtet, muss fürchten, auf Ablehnung zu stoßen, zumal wenn er sich nicht immer so verhalten hat, wie es die Haager Landkriegsordnung eigentlich vorschreibt. Im Einzelfall droht ihm sogar ein Verfahren wegen einer Beteiligung an Kriegsverbrechen. So geben die Selbstzeugnisse in aller Regel nur einen geschönten Ausschnitt der Kriegswirklichkeit wieder. Man darf also wohl von einem Sensationsfund reden, der zwei deutschen Wissenschaftlern jetzt in britischen und amerikanischen Archiven gelungen ist. Bei der Recherche über den U-Boot-Krieg im Atlantik stieß der Militärhistoriker Sönke Neitzel vor 6 Jahren erstmals auf Abhörprotokolle deutscher Wehrmachtsoffiziere, in der diese in unerhörter Offenheit über ihre Kriegserfahrungen sprachen. Je weiter er grub, desto mehr Material fand er. Insgesamt 150.000 Seiten an Originalquellen, die er zusammen mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer auswertete. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Buch mit dem schlichten Titel Soldaten, das ab kommender Woche im Handel liegt und eine Innenansicht des Zweiten Weltkriegs erlaubt, die wohl endgültig den Mythos von der sauberen Wehrmacht erledigen wird. Etwa 1 Million Angehörige der Wehrmacht und Waffen-SS gerieten bis Frühjahr 1945 in britische oder amerikanische Gefangenschaft. Die meisten kamen nach ihrer Festsetzung in normale Kriegsgefangenenlager. Über 13.000 deutsche Gefangene aber wurden zur näheren Beobachtung in spezielle Abhörlager überstellt, deren Zellen mit versteckten Mikrofonen verwanzt waren. Aufgabe dieser Einrichtungen, die die Alliierten erst im Herrensitz Trent Park nördlich von London, dem Latimer House in der Grafschaft Buckinghamshire und von Sommer 1942 auch in Fort Hunt in Virginia eingerichtet hatten, war es, den Soldaten militärische Geheimnisse zu entlocken. Weil die Lauscher aber naturgemäß sehr viel mehr protokollierten als Gespräche über Ausrüstung, Bewaffnung oder taktische Erwägungen, hinterließen sie eine einzigartige Dokumentation der Kriegswahrnehmung in historischer Echtzeit, die auch eine Antwort auf die Frage zulässt, was es braucht, um aus braven Familienvätern kaltblütige Gewalttäter zu machen. Wer die Abhörprotokolle liest, die Neitzel und Welzer aufbereitet haben, muss zu dem Schluss kommen, dass es dazu keiner besonderen Anleitung bedarf. Bei vielen dauert die Gewöhnungsphase gerade einmal ein paar Tage, dann geht ihnen das Tötungsgeschäft leicht von der Hand. Nicht wenige empfinden sogar offen eingestandenes Vergnügen dabei. Der Gebrauch von Gewalt ist ganz erkennbar eine reizvolle Erfahrung. Sie liegt den Menschen sehr viel näher, als wir uns nach 65 Friedensjahren zu denken angewöhnt haben. Krieg, so schreiben die Autoren, ist das umfassendste Sozialexperiment, wozu Menschen fähig sind, wenn sich die Lebensumstände ändern, an die sie sich anpassen müssen. Das Opfer gibt es nur noch als Ziel. Jawohl, meine Damen und Herren, der Krieg hebt die Bedeutung moralischer Kategorien nicht auf, wie man vermuten soll, er verschiebt lediglich ihren Gültigkeitsbereich. Solange sich der Soldat innerhalb der Grenzen bewegt, was als notwendig gilt, empfindet er sein Handeln als legitim. Das kann durchaus Akte äußerster Brutalität einschließen. Deshalb bereiten ihm auch Handlungen, die in Friedenszeiten sofort Abscheu hervorrufen, keine besonderen Gewissensqualen. Freund in einem Jazzlokal. Wir saßen beide einfach so da rum. Uns faszinierte nicht nur die fantastische Musik, es stimmte auch das Ganze drumherum. Und ich fragte ihn, wollen wir aufstehen? Er sah mich an und sagte, du zuerst. Ich fragte ihn, wollen wir aufstehen? Ich liebe Jazz. Ich stand mit einem Freund in einem Jazzlokal. Wir standen neben einer schönen Frau. Erst bat sie uns um eine Zigarette, dann um Feuer. Wir standen da und dachten beide, wow. Wir holten beide ganz schnell unsere Feuerzeuge raus. Wir sahen uns an und sagten, du zuerst. Wir holten beide ganz schnell unsere Feuerzeuge raus. Ich liebe Jazz. Ich saß mit einem Freund in einem Jazzlokal. Wir saßen da mit einer schönen Frau. Wir saßen da und sprachen über Jimmy Smith. Ja, das weiß ich noch genau. Es war schon früh am Morgen, es wurde Zeit zu gehen. Wir sahen uns an und sagten, du zuerst. Es war schon früh am Morgen, es wurde Zeit zu gehen. Ich liebe Jazz. Ich ging durch die Straßen und auf einmal blieb ich stehen. Da stand ich nun allein im Dämmerlicht. Ich wollte weitergehen und der Regen fiel, aber meine Beine wollten nicht. Das eine sprach zum anderen, na geh schon los. Das andere sagte, du zuerst. Das eine sprach zum anderen, na geh schon los. Ich liebe Jazz. Dankeschön, vielen Dank. Auf Karrierespur. Sie wartet Zeit zum Studium. Was ist denn passiert, hä? Es geht ums Kraftwerk. Gott, was sagt der Messgerät? Für Hiroshima reicht es. Wir konnten nicht mit einem solchen Störfall rechnen. So einen Vorfall hat es auch bei uns noch nie gegeben. In diesem Kraftwerk gibt es keine Unfälle. Dann sagen wir eben sämtliche Veranstaltungen ab. Es ist Samstag, ein Feiertag. Sollen wir das Leben anhalten? Das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Vera, wir können nicht mehr in die Stadt zurück, weil dort überall der Tod laut, hörst du? Weg hier. Und zwar schnell, solange wir noch nicht draufgegangen sind. Damals nach dem Leck im AKW von Beloyarsk mussten alle Rotwein trinken. Mund auf und runter damit. Das sind alles der Dekontaminierung. Am 21. April in den Kinos ein Film über den Reaktorunfall in Tschernobyl an einem Samstag. Kinostart am 21. April diesen Jahres. Eine ukrainische Produktion, ein Film von Alexander Mindatze. Nach der Demo ist vor der Demo. Die Anti-Atom-Bewegung kämpft weiter für die Abschaltung jedes einzelnen Reaktors. Neben den montäglichen Mahnwachen in vielen Städten gibt es nahezu jeden Tag weitere Aktionen. Am kommenden Ostermontag, den 25.04., da ist der 25. Jahrestag der Katastrophe in Tschernobyl, finden dezentrale Aktionen an 12 Atomstandorten statt. Gemeinsam mit Kampakt und Urgewalt, Urgewalt schreibt man mit D, Urgewalt, sammelt Attac Unterschriften gegen die Pläne der Bundesregierung, den Bau des brasilianischen AKW Angra 3 mit einer Hermes-Bürgschaft abzusichern. Musik Die verheerenden Ergebnisse in Japan verursachen hunderttausendfaches menschliches Leid. Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gelten deshalb den betroffenen Menschen vor Ort. Die nukleare Katastrophe, die den Erdbeben und dem Tsunami nun folgt, führt weltweit die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie eindringlich vor Augen. Die AKWs, an denen protestiert wird, die 12 Standorte sind das AKW Biblis, AKW Brunsbüttel, AKW Esenham, AKW Grafenrheinfeld, AKW Grohnde, Gronau-Ahaus, AKW Grundremmingen, AKW Krümmel, Lupemin, das AKW Neckarwestheim, das AKW Philipsburg, Braunschweiger Land. Am 25. April, wie gesagt, 25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, tragen wir den Konflikt um die Atomkraft direkt an die Atomstandorte. Die Großdemos rücken jetzt den Landesregierungen auf den Leib, denn diese können mit hohen Sicherheitsanforderungen einzelne Meiler stilllegen. Und wenn ein Bundesland beginnt, Atomkraftwerke abzuschalten, gerät auch der Atombeschluss der Bundesregierung über längere Laufzeiten ins Wanken. Dafür muss der politische Druck für einen echten Atomausstieg von der Straße groß genug werden. AKWs endlich abschalten. Das ist mein Leben. Eine Viertelmillion Menschen, die demonstriert haben in Deutschland, das ist kein Pappenstiel. Ein gewichtiges Argument gegen Atomkraft. Das war vor 14 Tagen. Da ist eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen. Alle AKWs abschalten, Frau Merkel, das war die Parole. Heute haben die bisher größten Anti-Atom-Proteste in der Geschichte Deutschlands stattgefunden. Das war am 26.03. Die Antwort der Bundesregierung musste jetzt also das Abschalten der Atomkraftwerke sein. In Berlin, Hamburg und München hatten vor zwei Wochen rund 250.000 Menschen für einen sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie demonstriert. Allein in der Hauptstadt versammelten sich 120.000 Demonstrantinnen im Zentrum und forderten Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, den Atomausstieg nicht auf die lange Bank zu schieben. In Köln gingen 40.000 Menschen auf die Straße, in München waren es 40.000 und in Hamburg schlossen sich 50.000 Menschen den Protesten an. Zu den Demonstrationen unter dem Motto Fukushima mahnt, alle AKWs abschalten, hatte ein breites Bündnis von Anti-Atom-Initiativen, Umweltverbänden, globalisierungskritischen und friedenspolitischen Organisationen aufgerufen. Mehrere Rednerinnen und Redner warfen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine unverantwortliche Verzögerungs- und Verschleierungspolitik vor. Mit ihrem Moratorium für die AKW-Laufzeitverlängerungen sowie mit den von ihr eingesetzten Kommissionen weicht sie der nach dem Fukushima-GAU nötigen Entscheidung zum sofortigen Atomausstieg aus. Die Bundesregierung täuscht sich, wenn sie hofft, mit einem Moratorium der Laufzeitverlängerungen und dem Einsetzen von Kommissionen die Bevölkerung beruhigen zu können. Die Anti-Atom-Bewegung wird weiter für die Abschaltung jedes einzelnen Reaktors kämpfen und zu entsprechenden Demonstrationen aufrufen. Ganz normal, wenn ich mich treib, aber ist klar, wie dir nicht. Recht und schön, los, wie geh ich, wo ich nimmer da steh. Hab mir jetzt ist lang nur gekehrt und schön langsam dort weh. Ein hoher Zeit, tut mir leid, das Ganze gebe ich zweit. Da flink nur die Herren dir zu, vielleicht passt die mir frei. Warum ich, frag ich dich, hör doch sowieso nicht zu. Hau mich um mich über diese Bitche, lass mir da mein Rot. Spür die Wut, bis aufs Blut, und du meinst es nur gut. Sei nicht besser, aber ist klar, wie dir nicht. Du sagst, du warst einmal genauso stur wie ich, aber das glaub ich dir nicht. Du sagst, du warst einmal genauso klar wie ich, aber das glaub ich dir nicht. Eine besondere Art der Massenvernichtungsmittel ist also die Atomenergie, Atombomben natürlich, aber auch bestimmte Bankprodukte. Bestimmte Bankprodukte, bestimmte Aktienpakete, bestimmte Wertpapiere wurden selber einmal von einem Wall Street Manager als Massenvernichtungsmittel bezeichnet. Ein Problem, das im Moment die Staaten erschüttert, ist einmal die Steuerflucht und zum anderen die Spekulation mit Staatsschulden. Spekulation heißt, die Staaten geben ihre Schuldenpapiere an die Finanzmärkte und diese spekulieren auf höhere Zinsen. Ein vom kapitalistischen Gierfaktor aus betrachtet natürlicher Vorgang. Von der menschlichen Vernunft her betrachtet ein Wahnsinn. Die kritische Organisation ATTAC hat eine Liste von Tochtergesellschaften, Zweckgesellschaften und assoziierten Unternehmen deutscher Banken in Steueroasen veröffentlicht. Die Ergebnisse der ATTAC-Recherche sind frappierend. So unterhält die Deutsche Bank in Georgetown auf den Cayman-Inseln, wo fast 10.000 Hedgefonds ihre Adresse haben, mehr Niederlassungen und Zweckgesellschaften als am Konzernsitz Frankfurt am Main. Im Steuerparadies Delaware in den USA ist die Deutsche Bank an mehr Unternehmen beteiligt als in allen deutschen Städten zusammen. Insgesamt hat die Deutsche Bank mehr als die Hälfte, 51,35% ihrer Tochter- und Zweckgesellschaften sowie assoziierten Unternehmen in Steueroasen angesiedelt. Damit belegt sie den Spitzenplatz, gefolgt von der mittlerweile ebenfalls zur Deutschen Bank gehörenden Postbank 28,27% und der Commerzbank 23,43%. Und das ist ein Riesenskandal. Mit hunderten von Niederlassungen in Schattenfinanzplätzen enthalten die Banken der Allgemeinheit Steuern in Milliardenhöhe vor. Ganz so, als hätten sie nie von den staatlichen Bankrettungen profitiert. Und die Politik lässt sie fast unbehelligt gewähren. Dabei ist davon auszugehen, dass die deutschen Institute keine Sonderrolle einnehmen, sondern sich alle Privatbanken in Europa ähnlich verhalten. Und das, während viele Menschen in Europa einen bitteren Preis bezahlen für die teuren Bankenrettungen, die ihre Länder an den Rand des Bankrotts gebracht haben. Eine weitere bittere Nebenwirkung von Schattenfinanzplätzen ist die Stützung von Diktatoren. Diese schaffen das Geld, das sie ihren Bürgern abgepresst haben, an dieselben Orte, die Deutsche Bank, Commerzbank und UniCredit bevorzugt, für ihre Transaktionen nutzen. Solange demokratische Regierungen dagegen keine konsequenten Maßnahmen ergreifen, bleiben Solidaritätserklärungen mit den Protestbewegungen, etwa in Nordafrika, reines Lippenbekenntnis. geht sie gerade nicht heute und von der ganzen Burt. Ich glaub, das geht sie gerade nicht, das ist ganz klein, aber um mit Raum geht sie gerade nicht vor, die meine Histe und so da. Ich glaub, das geht sie gar nicht, das ist ganz klein, aber um mit Raum geht sie gerade nicht. Schau mich noch gut an, ich glaub, das ist so schon, es geht sie gerade nicht, das ist ganz klein, aber um mit Raum geht sie gar nicht. Wupf die Schleichte, denn da setzt ihr da an und nicht los. Hoy en Niemandsland, visita. La ocasión de la visita es un libro que acaban de publicar aquí en Barcelona. El libro se llama Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933-1939. El grupo DAS, sus actividades contra la red nazi y en el frente de Aragón. El ascenso de Hitler al poder a comienzos de 1933 intensificó la corriente migratoria de alemanes antifascistas hacia Barcelona. Entre ellos se encontraban algunos componentes del movimiento anarcosindicalista alemán que, bajo la denominación DAS, Deutsche Anarcho-Syndicalisten, el 19 de julio de 1936 jugarían un papel fundamental en el desmantelamiento de la extensa red nazi que operaba desde el Consulado General de Alemania en la capital catalana. Sus protagonistas, como el hecho mismo de la lucha que llevaron a cabo contra la estructura del nazismo en Barcelona durante los primeros meses de la guerra, han permanecido prácticamente en el olvido a pesar o a causa de las implicaciones que la presencia y las acciones de los militantes del DAS tuvieron en la problemática del control del orden público en Cataluña. El presente ensayo pretende rescatar ese trozo de historia catalana, pero también alemana, y reivindicar aquellas biografías comprometidas con la causa de la revolución y del antifascismo que combatientes de primera hora del nazifascismo en Barcelona, como también en el frente de Aragón, acabarían siendo víctimas de la marginación y la represión desencadenada por el aparato policial republicano estalinista después de los acontecimientos de mayo de 1937. Los autores de este libro, ensayo, es un libro bastante grande, gordo, diríamos, tiene 426 páginas. La publicación data del diciembre de 2010, es bastante nuevo y reciente, y también, si me permitís la observación, muy ameno y muy fácil de leer, porque el aparato está incorporado con un montón de citas al pie de la página, con una parte de biografías, incluso con muchas fotos, y no voy a tardar más en presentar a dos de los autores que están aquí en el estudio. Los autores son cuatro: el señor Dieter Nelles, el señor Ulrich Linse, el caballero Harald Piotrowski, licenciado en filología francesa y castellana, profesor de alemán y traductor, coeditor junto con Carlos García, que está aquí también en el estudio, y Sergi Roses, de la recopilación de textos Barcelona, mayo 1937, testimonios desde las barricadas. Y Carlos, aquí en el estudio, licenciado en historia, redactor freelance y responsable de la editorial Alicornio Ediciones, traductor y coeditor con Sergi Roses, como ya hemos dicho antes, también Harald, de la recopilación de textos Expectativas fallidas, España 1934 a 1939 y Barcelona mayo 1937, testimonio desde las barricadas. Y también aquí en el estudio, por supuesto, nuestro amigo Werner. Guten Morgen, buenos días todo el mundo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Hallo, Harald. Buen día, buenos días, guten Morgen. Guten Morgen, pues hemos dicho que íbamos a hablar en castellano a partir de ahora, como es el idioma que mejor se entiende cuando el libro es en castellano y todo lo que comentaremos también. La primera pregunta que quisiera haceros sería, primero quiero elogiar el libro y hacer un poco de publicidad por el libro, porque a mí me parece, no he leído todo el libro, pero he leído 4 capítulos enteros. Es como un compendio, se puede leer en cualquier sitio, se puede entrar, perderse en los detalles. Es un libro que te arrastra hacia aquella época y tiene muchos detalles y muchos personajes pasan por el ojo interior del lector. Pues, ¿cómo se podría caracterizar y cuantificar la emigración alemana en Barcelona o Cataluña al principio del siglo XX? Ahí empezó todo. Habían muchos alemanes aquí en Barcelona, Harald y Carlos. Bueno, hola, buen día. Buen día, Carlos. A principios de primer, lo que sería el primer tercio del siglo XX, se registra una colonia alemana en Barcelona bastante importante, sobre todo vinculada a la industria química, la industria mecánica y la industria textil. La mayor parte de los fabricantes de maquinaria eran alemanes, las máquinas que se utilizaban en la industria catalana, y ya desde finales del XIX, pero sobre todo en el primer tercio del siglo XX, hay una presencia notable, ¿no?, en la industria. Sí. Entonces, industriales, comerciales, delegados comerciales, delegaciones comerciales, y también obreros o profesionales cualificados. Pero a partir del final, sobre todo comienzo de los años 30, con el ascenso del fascismo en Alemania, y especialmente a partir del año 32-33, es cuando se registra una corriente más intensa de migración, ya no solamente económica, sino política, con unas características muy determinadas, fundamentalmente judíos y izquierdistas, y también gente represaliada por su condición de homosexual o por su comportamiento asocial, según el criterio de los nazis. Lo que mencionáis mucho en ese libro es una ley contra el vagabundismo que las autoridades usaron para reprimir aquellos elementos indeseables. Esta ley, a partir de cuando la escribieron para la represión contra la izquierda, ¿no? Sí. Las leyes contra el vagabundaje son comunes a toda Europa a partir de los años finales de los años 20. Con el estrepitoso aumento del paro que hubo en estos años, sobre todo después de la crisis del 29, ¿no?, en Europa, se produce un fenómeno muy generalizado de vagabundaje, de obrero vagabundo, que recorre Europa, digamos, ¿no? Se habla incluso hay alguna cifra sacada de la prensa de la época que habla de unos 7 millones de personas que vagabundeaban por Europa, ¿no? Fundamentalmente eso, obreros, gente que iba buscándose la vida como podía. Entonces, claro, a partir de los años 30, comienzo de los 30, este vagabundaje, digamos, unido a las condiciones económicas, por un lado, que propiciaban esta salida de trabajadores pobres de los países, se intensifica con la represión política. Entonces, la península ibérica, España particularmente, se presenta como un país de destino porque era relativamente fácil establecerse aquí. Era relativamente fácil obtener el permiso de residencia o al menos que te dejaran tranquilo. Por eso afluyeron bastante gente aquí. Esto para las autoridades presentaba un problema de gestión, y entonces es cuando en el año 33, durante el bienio negro, durante la República, los 2 años que gobierna la CEDA, la derecha, se promulga la ley de vagos y maleantes, un poco homóloga a lo que era la ley en Francia o en Alemania o en otros países. Y esta ley se utilizaba de forma selectiva para reprimir y expulsar cuando convenía a los extranjeros, ¿no? Dedicáis en el libro, en la parte introductoria, todo un capítulo para entender este fenómeno y estas condiciones que tenían los extranjeros y los alemanes aquí en Barcelona. Luego, a partir de la toma del poder de Hitler, toda la cosa cambió, se radicalizó, y la colonia alemana residente en Cataluña se radicalizó a raíz de toda esta evolución política en Europa. La nazificación progresó y también la resistencia antifascista, que iban casi mano en mano, ¿no? Así lo he entendido. ¿Qué se puede destacar en este proceso, Harald y Carlos? Bueno, destacar como grupo específico de los alemanes aquí, también hay que mencionar una cosa bastante poca conocida, que tampoco mencionamos en el libro, que es el grupo que en la época se llamaban los camarunenses. ¿Quiénes eran estos? Eran, digamos, ex-colonos en las ex-colonias de Alemania en África, en Camerún, en Togo y otros países. Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, estos muchos se afincaron en España, especialmente también aquí en Barcelona. Entonces, claro, era toda una gente con una especie de visión del mundo X, que no hace falta ahora precisarlo, pero esto quizá explica lo que en el libro llamamos después la nazificación de la colonia alemana de una parte, ¿no? Digamos, esta gente está establecida aquí desde hace bastantes años, comerciales, había incluso grandes organizaciones de los empleados de comercio aquí, que después iban a ser, digamos, una especie de bastión fuerte del nazismo aquí en España, en Cataluña. Por el otro lado, Carlos ya lo ha dicho, claro, había cada vez más antifascistas, políticamente antifascistas, aparte de la gran mayoría, por supuesto, no eran, digamos, politizados quizás, sino era simplemente gente que huía de la represión con sus varias facetas que tenía en Alemania y se afincaron aquí. Hay que tener en cuenta, justamente en combinación con estas leyes restrictivas a partir del 33, aquí en España, un poco menos quizá en Cataluña, de que muchos antifascistas no se atrevían abiertamente, digamos, confesar su ideología, su posicionamiento político, y mucho menos quizá de hacer algo práctico contra el fascismo aquí en España, porque claro, corrían el peligro enseguida de ser extraditados, incluso de devueltos a Alemania. Hay que saber también, claro, que ya en aquel entonces constaba en la prensa de la época, de la inmigración, de que el cónsul alemán aquí tenía unas listas muy exhaustivas, donde, digamos, claro, estaba todo el mundo, en la medida que le fuese posible al consulado, digamos, todos los opositores estaban ahí fichados, y claro, y entonces había una estrecha colaboración con las autoridades aquí españolas, catalanas. Entonces, el panorama del antifascismo aquí durante, digamos, hasta la Guerra Civil era un poco oscuro. Había algunos actos puntuales, hay que destacar, por ejemplo, había una movida acerca de la liberación del líder comunista Thälmann, que estaba encarcelado en Alemania en un campo de concentración. Había otros actos, pero por regla general, creo, se puede decir, se puede afirmar que las actividades antifascistas aquí hasta el estallido de la Guerra Civil no eran muchas. Había, por supuesto, había aquí una movida de la población autóctona, especialmente de los sindicatos, la CNT, la FAI, que, por supuesto, se oponían al auge del fascismo en toda Europa y también, por supuesto, aquí contra grupúsculos que había también en España y en Cataluña, ¿no? También por parte de alguna parte de los republicanos, del partido de la izquierda republicana, por ejemplo, constan actos masivos, en el 34, por ejemplo. ¿Y en qué medida, digamos, estos alemanes antifascistas se mezclaban? Bueno, nos constan algunos casos con el movimiento antifascista de aquí, pero claro, había siempre este peligro, ¿no?, de ser extraditado y expulsado del país enseguida a la mínima. Sí. Sí, una postilla a lo que dice Harald. La mecánica de expulsión de los alemanes antifascistas, ¿no? A través de la ley de extranjería, funcionaba mediante la colaboración o la actividad fundamental del consulado, ¿no? El cónsul negaba la documentación, los papeles y el reconocimiento del estatuto de alemán incluso, ¿no? O muchos tampoco se atrevían a ir al consulado por miedo a las represalias para que los denunciaran. Entonces los dejaba sin papeles, los denunciaba la policía y entonces eran extraditados por vagabundaje. O bien también, a veces, si eran elementos especialmente relevantes, eran secuestrados por la Gestapo, porque en el puerto de Barcelona funcionaba una sucursal de la policía secreta alemana. Esto a partir de 1933, sí. ¿No? Mm. Con el comienzo de la República y con el comienzo también de la Guerra Civil, luego en el 36, las cosas cambiaron radicalmente, supongo, ¿no? Sí, con la República es cuando se abrieron las posibilidades de venir, ¿no? Porque había más tolerancia hacia la recepción de extranjeros en general, y particularmente hay que decir también que en Cataluña era todavía un poco más tolerante que el resto de la República Española, porque aquí a partir del 32 había el Estatuto, y el Estatuto de Cataluña, bueno, dejaba un más margen al menos en lo que respecta a los inmigrados extranjeros. No había bastante más tolerancia, ¿no? Que eso explica la gran afluencia de migración alemana a Cataluña y a Barcelona particularmente, y también a Madrid, pero sobre todo la mayor proporción es en Barcelona, y es difícil de cuantificar además, porque se habla de las cifras varían mucho de unas fuentes a otras, hasta 7.000, 8.000 personas se llegan a cuantificar, pero hay otras fuentes, por ejemplo, que habla de miles de judíos que venían, sobre todo a partir del 33, que se establecían en Barcelona, y que muchos de ellos era también Barcelona representaba la plataforma para luego emigrar o a América o a Palestina. Era como un centro de paso. Propiamente dicho, el grupo DAS, ¿en qué consistían? ¿Qué personas formaban parte o integraban este movimiento y este grupo DAS? Pues el DAS, como ya lo has dicho en la introducción, formaba parte de un movimiento, digamos, sindicalista, anarcosindicalista proveniente de Alemania, que ahí tenían un sindicato anarcosindicalista parecido a la CNT aquí, pero claro, a la época ya no tan fuerte, o mucho menos fuerte que la CNT en Cataluña, ¿no? Y este sindicato se llamaba FAU, que tenía su auge, digamos, o su momento más fuerte justo después de la Primera Guerra Mundial, en los tempranos años 20, a partir del 19, ¿no? Cuando había una especie de intento de revolución en Alemania también, con los consejos de obreros y soldados, y es ahí cuando una gran parte de la población obrera se había radicalizado, y una parte de esta gente se había afiliado, según qué sector y según qué ciudad, a este sindicato anarcosindicalista. Claro, con la toma del poder de Hitler, algunos, que ya eran mucho menos que en estos años 20, se refugiaron en el extranjero, principalmente, claro, los países vecinos de Alemania, es decir, Bélgica, Francia y alguna parte también en Suiza, e incluso a Suecia, porque también había ahí un fuerte sindicato anarcosindicalista, el SAC, que era el sindicato fuerte en Suecia. Entonces, esta gente estaba, una parte, en el 33 estaba ya en Barcelona, había contactos incluso de antes del 33 entre la CNT y de la FAO y de la DAS, por supuesto, también. porque formaban parte de la misma organización internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que era, digamos, la internacional anarcosindicalista a nivel mundial, ¿no? Entonces había ya contactos personales y de organizativas entre estas dos organizaciones, y claro, ¿por qué Barcelona, Cataluña? Porque aquí, digamos, era la bastión más fuerte del anarcosindicalismo mundial. Y entonces esta gente, poco a poco, claro, con la represión en Alemania, iba viniendo a Barcelona, pero, digamos, la gran mayoría todavía no había llegado hasta, digamos, el comienzo de la guerra civil, ¿no? Cuando, una vez comenzada la guerra civil, claro, había gente que directamente desde Alemania vinieron para luchar aquí en la guerra, y también otra gente que estaba en la emigración, en Francia especialmente, también se apuntó a la guerra ahí, ¿no? Bueno, esto es grosso modo que se puede decir sobre el grupo. Digamos, para cifrarlo, claro, no era un grupo muy numeroso. Hasta el 36 se calcula que eran entre 20 y 30 personas solamente aquí en Barcelona. Cuando habéis escrito y habéis llevado a cabo la investigación para el libro, ¿os basáis en documentos, en archivos? ¿También habéis entrevistado a alguien? ¿Algún superviviente? ¿Habéis tenido contacto con testigos, diríamos, de esta, bueno, época y de estos eventos? Aquí los autores presentes no, pero el otro coautor, que es el Dieter Nelles, y también el señor Lince, sí que tuvieron la oportunidad en los años 80 de entrevistar uno de los pocos sobrevivientes de esta época. Entonces, por ejemplo, en la parte de que escribe el señor Lince, hay alguna referencia sobre entrevistas con una mujer que se llama Levin. Y también, claro, había un señor que incluso publicó sus memorias, el Helmut Kirchey, que se publicó en Alemania todo un libro en los años 90, creo que era. Entonces sí, claro, con este señor, por ejemplo, el Dieter tenía mucho contacto y le había entrevistado varias veces. Incluso ha hecho con él un viaje en los años 80 aquí a Barcelona y a Aragón, y hay incluso una película que se puede bajar en YouTube sobre este viaje que hicieron esta gente, el Kirsha y el Nelles y otra gente, para, digamos, recorrer otra vez, digamos, los sitios que en aquel entonces habían jugado una importancia para el Helmut Kirsha. Entonces, propiamente, ¿qué pasó en aquellos años? ¿Qué pasó durante las luchas callejeras aquí? ¿Qué papel ejercieron los anarcosindicalistas alemanes, también desenmascarando y combatiendo la red nazi aquí, en esta ciudad? ¿Cómo se llevó a cabo prácticamente toda esta lucha? El 19 de julio, previamente al 19 de julio, hay que decir que desde el consulado alemán se controlaba toda una red de organizaciones nazis, directamente nazis o nazificadas. Es decir, a partir de los años de comienzo de los 30, hay ese proceso de nazificación de las asociaciones culturales previas, ¿no? Que existían, algunas desde comienzo de siglo, alemanas, que son copadas por elementos nazis, ¿no? Algunos de ellos incluso, bueno, que eran jefes del partido nazi también aquí en Cataluña. Aquí existían todas las sucursales de todas las organizaciones nazis, del partido, del sindicato y de la Gestapo. Estos estaban coordinados y comandados desde el consulado, ¿no? Entonces, lo que eran los antifascistas conocían esta estructura, y a partir del 20 de julio, inmediatamente que se provoca la reacción popular contra el golpe militar fascista, los anarcosindicalistas del DAS ocupan lo que era el centro de, en el carrer Lloria. ¿Perdón? Cámara de Comercio. Sí, eso lo ocupa la CNT. Allá se establece el Centro de Relaciones Internacionales. Bueno, es el centro de administración, digamos, de la CNT, ¿no? Allá están todos los sindicatos, el Comité de Relaciones Exteriores, etcétera. Pero los, en concreto, los el grupo DAS ocupa la sede, ¿no? Sí, esta institución de intercambio académico alemana española, exacto, que curiosamente sigue existiendo hoy en día, que se llama DAAD, en la época también creo, y claro, era una institución, bueno, cultural en este sentido, pero claro, su jefe era claramente un nazi, y ahí, es ahí donde ya el mismo día de 19 o 20 creo que entraron los anarcosindicalistas, tanto alemanes como españoles y catalanes, y ahí encontraron ya una buena... un buen surtido de materiales que les permitieron, sí, ¿no?, después seguir investigando, digamos, toda la red, la charcha aquí en Cataluña. Sí, igualmente en la Asociación de Intercambio Cultural esta, ¿no?, de la DAAD, esta estaba regida, digamos, por el jefe de las Juventudes Hitlerianas. Pero además también ocupar, esto estaba en el carrer Aribau 18. Y en el carrer Lluria ahí ocuparon el Verein Germania, ¿no? Sí, era, sí, parece, sí. El que era la sede del partido, la sede oficiosa, porque teóricamente el partido nazi, las organizaciones nazis eran ilegales en su momento, pero actuaban con total impunidad. Organizaban actos públicos en restaurantes, celebraban el cumpleaños de Hitler, etcétera. Es decir, estaban ilegalizadas, pero actuaban con toda tranquilidad, ¿no? Solamente fueron a partir del 20 de julio, que entonces huyeron precipitadamente todos los gerifaltes nazis, y a otros no les dio tiempo. De todos modos, estas ocupaciones, una pregunta que surgiría sería, ¿y por qué no ocuparon el consulado, ¿no?, que solo se ocupó, claro, cuando lo abandonó el cónsul el 20 de noviembre? Pues no ocuparon el consulado porque la República Española y la Generalitat de Cataluña, por supuesto, todavía mantenía relaciones con la Alemania nazi, relaciones diplomáticas, hasta el punto que, y esto lo desarrollamos en el libro, que entre el 20 de julio, digamos, y el 20 de noviembre, que es cuando el consulado alemán abandona Barcelona, porque el día anterior Berlín había reconocido la Junta de Burgos, entonces, en estos meses, a pesar de la constatación que desde primeros de agosto se tiene de la colaboración nazi de la Alemania hitleriana con los militares sublevados en la aportación de armas e incluso de oficiales del ejército, pues a pesar de esto las relaciones diplomáticas se mantienen como si tal cosa, incluso con visitas de barcos de guerra alemanes en agosto y septiembre a Barcelona, Tarragona y bueno, y al resto de la España republicana, ¿no? Entonces, por eso explica también que las intervenciones del grupo DAS contra los nazis, contra las organizaciones nazis, no fueran, tuvieran que irse con cuidado para no entrar en conflicto precisamente con la Generalitat de Cataluña, con el gobierno oficial, porque ahí nosotros reproducimos mucha, esto provocó fricciones diplomáticas y que reproducimos en la correspondencia entre la Generalitat y el cónsul, que se queja del hostigamiento a que están sometidos organizaciones e individuos alemanes que por parte de los otros alemanes antifascistas, ¿no? Ya, esta tolerancia, para llamarlo así, hacia el consulado, seguramente también porque en aquellos tiempos todavía intentaban atraer alguna especie de apoyo de parte de Francia e Inglaterra, y si hubieran ido en contra de una legación consular o una embajada aquí, les habría sabido muy mal a los franceses y a los ingleses, supongo, ¿no? Simplemente por no respetar el estatus de un país extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Esta era fundamentalmente la razón de no... era respetar la legación alemana, estaba en ese contexto de respetar la neutralidad de los países supuestamente democráticos, ¿no? Lo que pasa que esto también fue una ficción, porque ya cuando se constituye el Comité de No Intervención en agosto, ya se pone en evidencia que tanto las potencias liberales como las potencias fascistas, incluso podríamos extenderlo hasta la propia Rusia stalinista, abandonan la República Española, por razones que sería muy largo entrar aquí, ¿no? Y como Harald, como antes mencionaste el DAAD de entonces, había también una Cámara de Comercio alemana en aquellos tiempos. Sí, ya. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Y sí, esos sí también los dejaron, sí, tranquilos? ¿O? No, justamente el presidente de la Cámara de Comercio, un tal Andrés, o Andreas, a veces no está muy claro, pero creo que se llama Andrés. Claro, fue detenido, incluso fue interrogado por el DAS. Existen protocolos que hizo este señor después y que lo envió al Ministerio de Exteriores en Berlín. Le ocuparon su casa y ahí se instalaron después y montaron, si no me equivoco ahora, porque había tantos sitios, un hogar para soldados, creo, ¿no? Una especie de oficina de donde, ¿no?, actuaron ellos. Y claro, y esto al menos nos consta, ¿no?, que el mismo presidente era claramente, si no era un miembro del partido, pero menos ya por el tono, por ejemplo, en que habla de los rojos, de los bolcheviques, judío bolcheviques, es decir, todo este lenguaje, digamos que no esté, digamos, acostumbrado, pero claro, pero si se hace una contralectura con los panfletos oficiales nazis, se nota enseguida una cercanía, pero tremenda, aunque claro, hay que reconocerlo, que el partido nazi no tenía tantos miembros como en Alemania, no eran miles quizá aquí en Cataluña, pero es lo suficiente para dominar, lo que hemos dicho antes, todas estas organizaciones alemanas oficiales o semioficiales, ¿no? Nos consta también que, por supuesto, hubo resistencias en este proceso de nazificación que hemos mencionado antes, que había, claro, gente demócrata, socialdemócratas, liberales, que en su momento se opusieron, pero tarde o temprano les quitaron de en medio, y entonces eran ellos que tenían la sartén por el mango aquí, ¿no? Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Están en el estudio hoy, sábado, día 9 de abril, Harald y Carlos, autores, coautores, porque hay cuatro autores del libro Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933-1939, el grupo DAS, Deutsche Anarcho-Syndicalisten. Interesantísima época de la cual se sabe muy poco, y agradecemos mucho a los autores haber venido hoy para aclarar este olvidado capítulo de la historia catalana, alemana o barcelonesa alemana, Y en vuestro libro, Carlos y Harald, destacáis varias personas. Una es el señor Michaelis, que participó también en la lucha para el centro en la calle Lauria contra el domicilio del club alemán, donde, que era una institución de camuflaje de los nazis, donde conquistaron un botín también de armamento. Y este Michaelis me parece una persona muy interesante, porque luego ha ido a la DDA, a la Alemania comunista, para ejercer ahí también un papel oficial. ¿Sí? No, digo, claro, has apuntado más o menos un punto de medio de su vida y el punto, digamos, que se menciona después en las pequeñas biografías. Es un señor muy interesante, de hecho, porque por varias razones. Pues claro, era uno de los primeros que estaba aquí en España, en Barcelona. Ya en los años 30, antes de la toma de poder de Hitler, había hecho un viaje por aquí. Nada más de Hitler en el poder, después de tener muchos problemas con los nazis en Berlín, se fue con su mujer, la famosa fotógrafa Margarete Gross. Después, claro, se casaron, se llamaba Michaelis, y después se separaron otra vez y otra vez Gross. Y se establecieron aquí en Barcelona. Y entonces este señor tuvo este papel destacante en la toma del Verein Germania, ¿no? Del Club Germania. Y también era una persona muy destacante en el Frente de Aragón, porque era el delegado político del grupo internacional, que estaba formado por grupos de voluntarios de varios países, especialmente europeos, y que estaban ahí en varias columnas anarquistas, especialmente en la columna Durruti en Aragón. Y él durante algún tiempo era lo que se llamaba en aquel entonces el delegado político. ¿Sí? Bueno, también, claro, era una persona muy importante dentro de lo que en el libro se expone un poco, en el debate que se hizo alrededor del tema de la militarización de las milicias, ¿no? A partir de más o menos de diciembre, por ahí, de 36, ¿no? Y duró hasta casi el mayo 37. Todo este tipo de debates que exponemos, o lo expone el Dieter bastante ampliamente, digamos, qué papel tuvo este señor ahí también. Y claro, también era un señor muy, muy valiente, parece, porque una vez los comunistas del PSUK y sus hermanos del Partido Comunista Alemán, digamos, empezaron con la represión contra cualquier elemento disidente por la izquierda. Entonces, este señor también estuvo en una checa, ¿no? Estas prisiones clandestinas. Aquí en Barcelona había varias, por ejemplo, la más famosa en la Puerta del Ángel. Y este señor, claro, destacó, por ejemplo, una pequeña anécdota de que en un momento dado supo escaparse de esta prisión para avisar a sus compañeros de la CNT. Y para no corran peligro sus compañeros en la prisión, volvió voluntariamente a la prisión para que no hubo represalias contra los demás, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tener H... ¿no? Ya, para terminar sobre este señor, claro, él estaba casi hasta el final de la guerra, hasta el 39... Se refugió en Francia, pero parece que no le dejaba tranquilo, digamos, el hecho de que Franco hubiese ganado la guerra. Entonces quería alistarse ahí a una guerrilla e intentó entrar ilegalmente en el país, pero enseguida le detuvieron, creo que en Figueras, y pasó varios años en la cárcel franquista. Hasta que creo que en el 44 o algo así, 42, le soltaron. No me acuerdo bien la fecha, pero bueno, más o menos por ahí. Pero pasó algo. Sí, tengo aquí la fecha. En 44, pudo salir de la cárcel y vivió hasta el 1946 bajo vigilancia policial en Madrid. En Madrid, exacto, sí. Y claro, una vez acabado la Segunda Guerra Mundial, este señor volvió a Alemania Y ahí, curiosamente, hizo todo un giro político, para decirlo así, ¿no? Se distanció bastante de su pasado anarcosindicalista. Aunque si se mira quizá con lupa, quizá no era un distanciamiento del todo, porque claro, había hecho ya durante su estancia en Barcelona una evolución de un anarcosindicalismo radical hasta, digamos, ser defensor, digamos, de esta línea colaboracionista, digamos, con el gobierno republicano, que era, digamos, en un momento dado, era la opción que había adaptado la CNT, ¿no? O algunas figuras destacantes de la CNT, y él estaba también en esta línea. Y entonces, nada más que volver a Alemania, claro, ahí se fue a Berlín Oriental, y se alistó al Partido Comunista de la época de ahí. E incluso ocupó un puesto alto durante unos años en el conglomerado museístico de Berlín. ¿Por qué museo? Porque este señor ya en Berlín, antes de su emigración, había trabajado de restaurador en el Museo Pergamon en Berlín, y después también aquí en España en el Museo Arqueológico en Barcelona. Entonces, claro, estaba bastante cualificado para un puestecito ahí en la RDA. Pero claro, en los 50 hubo, no solamente contra él, sino contra mucha gente, hubo unas purgas en el tardo estalinismo. Ahí, ¿no? Antes de la muerte de Stalin, hubo otra vez, había unas purgas fuertes, y descubrieron su pasado, quizá ya lo, supongo ya lo sabían, pero lo habían dejado en paz durante unos años, pero después, claro, le echaron de su puesto y tuvo que buscarse la vida como un maestro normal en una escuela. Bueno, esto. El grupo DAS, como explicáis en el libro, fue fundado en Barcelona cuando Hitler llegó al poder. Antihitlerismo era suficiente para, diríamos, mantener una lucha y unir a sus integrantes en este momento, supongo, porque eran muy dispersos, ¿no, Carlos? Sí, bueno, en los años desde que llegan aquí, 32, 33, hasta el 36, mantienen unas reuniones bastante informales y bastante problemáticas. Lo reflejamos en el libro. Hay discusiones sobre, bueno, tanto a la hora de evaluar su propia experiencia en Alemania como el qué hacer aquí, ¿no? Entonces, un poco cada uno. Hay algunos, por ejemplo, que se adaptan muy bien en cuanto a la lengua y a la inserción en la vida de la CNT, otros que tienen más dificultades. Y como grupo tal, no tienen una proyección pública especialmente relevante, vamos. Tenían algunas revistas también y publicaciones aquí en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Publicaron primero en el 34, creo, una revista que se llama Die Internationale, que era una especie de intento de continuar la revista que antes habían editado en Alemania, que era un órgano más bien teórico del anarcosindicalista, de los anarcosindicalistas alemanes, pero fracasó por falta de medios. Después de 3 o 4 números, creo que lo tuvieron que dejar. Una vez empezado la guerra civil aquí, claro, entonces editaron a partir de diciembre, enero, más bien enero de 37, editaron una revista que se llama Die Soziale Revolution, la Revolución Social, que era una revista especialmente dedicada al Frente, porque tenía como subtítulo, ¿no?, el periódico del Frente, y es ahí donde más, digamos, se vendió, ¿no? Cuando me imagino aquellos años y aquellos protagonistas, siempre se me vienen a la mente las imágenes de la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. ¿Se ve reflejado en esta película un poco también lo que pasó en el frente de Aragón con los anarcosindicalistas alemanes de DAS? ¿Se puede decir, para dar unas imágenes a los oyentes, cómo centrarse en esta lucha y cómo imaginarse un poco la situación política militar en aquel entonces? ¿Qué opináis? ¿Conocéis bien la película, supongo? Sí, por supuesto. ¿Y tendráis vuestra opinión de esta película? Bueno, refleja lo del Frente de Aragón. Las imágenes finales de la película, si recuerdo bien, reflejan el desmantelamiento, o sea, la militarización forzada y el desmantelamiento de las milicias por parte del ejército regular y la imposición, digamos, del orden republicano-burgués frente al orden revolucionario, ¿no? Él lo hace de una manera muy, muy plástica y, bueno, bastante, recoge bastante bien lo que, cómo fue en la realidad. Desde el primer momento se forma con la ametralladora que incautan en la sede del partido nazi ahí en el Carrer Llúria. Organizan un grupo, el grupo Erich Müssen, y parten, organiza el DAS este grupo y un número de militantes del DAS junto con voluntarios que habían venido desde el primer momento a Barcelona, organizan este grupo que sale hacia el frente de Aragón dentro de las columnas anarquistas. En concreto, luego acaban formando la columna internacional dentro, el grupo internacional dentro de la columna Durruti. Los primeros meses, es decir, desde julio hasta diciembre, que se opta por la militarización, digamos, la CNT, que participa en el gobierno de Madrid y de la Generalitat, después de un debate y de tensiones no resueltas en el seno de la organización, mayoritariamente se decide la integración, la formación del Ejército Popular, ¿no? De un Ejército Popular y la liquidación del modelo hasta entonces vigente, que era el de las milicias. Entonces esto plantea un debate interno muy fuerte y rupturas internas. Hay algunos que abandonan el frente porque no solo del DAS, sino gente antifascistas revolucionarios que decían que habían venido aquí a luchar por la revolución con formas revolucionarias, no para venir a luchar en un ejército, ¿no? Entonces, algunos se retiran del frente y pasan a trabajar en la industria de guerra. O sea, pasan a la retaguardia y se dedican a trabajar en la industria. Pero a partir de mayo del 37, aquí se produce un salto cualitativo. Con la derrota, digamos, mayo del 37 supone el giro en la correlación de fuerzas entre las tendencias revolucionarias y las tendencias republicano-burguesas. Y a partir de aquí se desencadena la represión contra los militantes más reacios, tanto en el frente, dentro de que ya estaba consumada la militarización, pero que aún se mantenía en el frente en concreto unos ciertos márgenes de autonomía, ¿no? Hay anécdotas, por ejemplo, que de cuando iban los comisarios políticos o los cargos militares, que se quitaban las insignias y las cosas cuando iban a visitar a estos grupos, en concreto al grupo internacional. Entonces, pero a partir de mayo y junio, cuando ya se desmantela el Frente de Aragón y se impone se desmantela la estructura de milicias definitivamente, entonces se desencadena la represión ya contra todos los elementos, particularmente en el caso que nos ocupa, alemanes, anarquistas o trotskistas, comunistas de izquierda, socialistas revolucionarios, etcétera, que son los que van a parar. Hay un capítulo del libro que se consagra precisamente a abordar esta cuestión. Venga ya, coño, tanta izquierda derecha. Cállate ya lo que te estoy mandando. Estoy hasta los cojones de andar para aquí para allá con un palo. Esto, ¿entiendes? Es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú. Yo me voy. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando.

Lo acabamos unos 3 años y medio, así. El desencadenante de todo ello fue un pequeño artículo, un pequeño ensayo de Dieter Nelles que encontramos. Bueno, el origen del libro, o del motivo, la motivación del libro, está en lo que habíamos hecho sobre en la recopilación de textos sobre mayo del 37, en el libro que habíamos hecho con Sergi Rosés, el Barcelona, mayo del 37, testimonios desde las barricadas. Entonces allá encontramos testimonios de algunos alemanes que eran del DAS sobre sus vicisitudes en mayo del 37. Entonces esto nos motivó a ir estirando de este hilo y encontramos, entonces caímos sobre un ensayo de Dieter Nelles, es La Legión Extranjera de la Revolución, muy breve, un ensayo muy breve, pero que ya denotaba que había un gran trabajo de documentación detrás de este ensayo, ¿no? De esta pequeña contribución que había hecho Dieter a un congreso de historiadores. Entonces contactamos con él y le propusimos de una banda que ampliara el ensayo que había hecho con mucha más extendiéndose en algunos aspectos mucho más, aportando mucha más documentación de la que él ya poseía, y por otra parte nosotros complementar aquellos aspectos que él no había trabajado, porque Dieter venía trabajando sobre el DAS, sobre los anarcosindicalistas alemanes, desde hacía 15 o 20 años antes, ¿no? O sea, por eso tenía entrevistas, tenía muchísima documentación. Es la más, vamos, es la mejor investigación sobre el DAS que hay, ¿no? Entonces nosotros complementamos, el planteamiento nuestro era complementar con aquellos aspectos como el de la emigración, no específicamente del DAS, sino la emigración alemana en Barcelona, y con una tarea de investigación en archivos donde Dieter no había podido acceder, como era el archivo de Salamanca o el Archivo Nacional de Cataluña de San Cugat. Y también en Ámsterdam alguna documentación que él no había consultado, ¿no? Entonces el resultado, por eso, es un poco complementar el eje de que había el eje de la investigación, yeah, que llevaba en Dieter. Vamos, os arrastró, sí, casi, ¿no? En un capítulo del libro escribís sobre, destacáis el papel de los españoles en el exilio alemán y luego de los alemanes como turistas revolucionarios en España. ¿Qué relación había entre los dos grupos? ¿Había una, Harald? Bueno, claro, hay que saber que después de la revolución en Alemania, o del intento de revolución, claro, había en Alemania durante unos años, había una especie de vacío de poder, y esto aprovecharon algunos anarcosindicalistas que estaban perseguidos aquí en España por la reacción de aquella época, ¿no?, para refugiarse temporalmente en Alemania, ¿no? Se cuenta el caso concreto del famoso señor Durruti, que estaba ahí en Berlín durante un tiempo, y que ahí sus amigos anarcosindicalistas alemanes le facilitaron después la huida hacia otros lugares. Esto por un lado. También había el famoso señor Orobón, que era un teórico anarcosindicalista que incluso estaba casado con una chica alemana, ahí del ambiente anarcosindicalista de Berlín. Él estaba en Berlín más bien para aprender bien el alemán y hacer estudios sociológicos políticos, y después volvió a España. Y al revés, claro, había también, antes, digamos, de la inmigración masiva, había esta fascinación por España, por un lado, como país, esto de vivir más o menos barato, para decirlo, por un lado, Y también, claro, la fascinación política por el fuerte movimiento anarcosindicalista aquí en Cataluña. Entonces ya hubo gente que hizo alguna excursión, para decirlo así, con palabras modernas. Pero claro, como en aquella época no era como ahora, tú coges un avión estos de vuelo barato, sino la gente, claro, se movía o a pie o en bicicleta o como polizón en los trenes o como sea, ¿no? Entonces tardaron bastante en llegar aquí y recorrieron una parte, algunos recorrieron una parte de España, buscándose la vida como podían, ¿no? Es decir, como hoy en día también se ve a veces, ¿no? Gente viviendo en la calle, tocando música o haciendo cualquier cosita para ganarse el pan de cada día. Y esto es lo que hubo, más o menos, aparte de quizá de gente más responsable dentro de las organizaciones, por ejemplo, el famoso señor también de la época, el señor Sushi, que era temporalmente secretario tanto de la AIT como de la FAO. Claro, él tenía otro tipo de relación aquí con España, porque claro, le invitaron para dar conferencias o él se fue para informarse de cómo iba la movida aquí, ¿no? Entonces hay que quizá distinguir dos niveles, digamos, gente más bien de la calle que se sintió atraída por lo que había aquí en España en la época, y por el otro lado estos niveles, digamos, más políticos, casi de funcionarios de las organizaciones, que por supuesto tenían un mínimo de intercambio, aunque hay que saber también que, digamos, esto del internacionalismo suena muy bien, pero en la práctica muchas veces no funcionó muy bien. Este también lo abordamos, o lo aborda también el señor Lince, por un lado, y el Dieter también, que había bastantes problemas a veces a nivel organizativo y de mentalidad, simplemente quizá, ¿no?, de diferentes entre Alemania y los alemanes y los catalanes y españoles aquí, ¿no? Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Niemandsland de Radio Contrabanda. Ja, hier ihr beiden, los dos, Woody, Carlos y Harald. ¿Qué diríais? Que ese libro, que parece esencialmente es un libro sobre una determinada época histórica, y podría ayudarnos a entender un poco mejor incluso la realidad de hoy. Tanto aquí en Barcelona como en general, cuando antes hablasteis de los principios de los años 30, los dos lados, ¿no? Das por un lado y por otro los nazis. Supongo que hoy día todavía hay antifascistas alemanes aquí en Barcelona, y de los otros, de los nazis, puede que también. Aquí se me ocurre este señor, que seguramente sabéis a quién me refiero, el dueño de la librería Europa, sí, sí. Pedro, se llama Pedro Varela. Varela, exacto. Por cierto, su librería nazi queda al lado del consulado alemán, curiosamente. En todo caso, este señor, su madre es alemana, y se llama con el segundo apellido Geis. ¿Ella aparece en el libro o no? No, hemos investigado, pero quizás sería ahora una pista para remover papeles en los archivos. Igual encontramos algo, vete a saber. No, claro, la situación, digamos, de aquel entonces creo que no tiene mucho que ver con lo de hoy en día. Claro, hay todavía gente que se llama o se sitúa dentro de la tradición fascista, y también al revés, en la tradición antifascista, sea de la comunista, trotskista, de anarquista, lo que sea, ¿no? Pero claro, la constelación, tanto social como mundial, creo que no tiene comparación con aquel entonces, porque hay que realmente fijarse en cómo era en la época, digamos, la amenaza de un Estado fascista. Bueno, por un lado los italianos que lo habían establecido en los años 20, y también después del Hitlerfascismo, que era aún más, digamos, más cruel y más imperialista, o como decirlo. Y claro, no tiene que ver con la situación de hoy en día, yo creo que no, ¿no? Por supuesto, para mí hay, claro, hay vínculos con el presente, más bien a otro nivel. Por ejemplo, por un lado, si uno se mete en los archivos e investiga estas cosas, se da cuenta, si lo comparas después con los libros de historia oficiales, digamos, cuántas cosas no se mencionan o se tergiversan o se callan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te preguntas, ¿pero qué está pasando en lo que se llama la historiografía oficial, especialmente aquí en España? ¿Quién tiene ahí la sartén por el mango o qué es esto lo que está ocurriendo, ¿no? De que sistemáticamente, por ejemplo, hasta hace poco se cayó enteramente casi el aspecto revolucionario de del desarrollo de la guerra civil, ¿no? Digamos, al menos al principio, ¿no? Es decir, y hay estos intentos continuos, por ejemplo, ¿no? No hace tanto salieron varios libros, ¿no? Que intentan, claro, desprestigiar, pero a lo más absurdo y más burdo posible, este movimiento anarcosindicalista, que en aquel entonces tenía una fuerza, o era una fuerza real, y además la mayoritaria aquí en Cataluña. Y claro, dentro de esta movida se encontraron los alemanes, ¿no? Entonces te preguntas, claro, qué, ¿no? ¿Qué se puede sacar de ahí, ¿no? Especialmente sabiendo que, digamos, aunque los vencedores eran en los años, a partir de 39 era el franquismo, pero después, claro, digamos, por todas las purgas que hubo, ¿no? A través del estalinismo, y después sabiendo del papel, ¿no? De los comunistas en la transición, y después, digamos, la ocupación de muchos puestecitos en universidades, en instituciones culturales por parte de comunistas, aunque quizá ya muchos ya no viven, pero hay toda una tradición, esto es mi hipótesis, de, digamos, de ver la historia a través de unas gafas bastante coloradas por parte de esta gente. Incluso en gente que quizá nunca en su vida se hubiera definido comunista, pero digamos, este tipo de interpretación de la historia, creo que se puede detectar hasta hoy en día, ¿no? Digamos, esto de que solamente hay una opción, que hay una trayectoria predefinida, que lo saben los listillos, que son ellos, por donde hay que tomar el camino, etcétera, etcétera. Esta pregunta también yo haría a los lectores del libro que tú has hecho, Berna. Yo te ofrezco dejarte el libro y te lo lees y luego lo devolvemos juntos a Helga, que lo ha prestado. Me ha dejado prestado. Bueno, pues, igual me lo compro, ¿eh? Porque... Sí, justo esto quería para terminar, porque nos quedan unos cuantos minutos solo para una cancioncita y tenemos que despedirnos. Quisiera preguntar, ¿dónde se puede conseguir este libro? Repito, es un libro sobre los antifascistas alemanes en Barcelona, el grupo DAS, sus actividades contra la red nazi y en el Frente de Aragón. Bien documentado, con fotos, con documentos, escrito por Carlos, aquí presente, y Harald, y dos autores más, renombrados, diríamos, historiadores y investigadores alemanes. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? Bueno, el libro tiene una distribución en Cataluña, en librería normal. O sea, vale. La editorial, Carlos, se llama Sintra. Sintra. Sintra. Sí, también en la editorial se puede pedir directamente a la editorial o a través de librería. La distribuidora es Virus Distribuidora, quien distribuye el libro, y eso se encuentra en cualquier librería. Pronto será San Jordi, ¿no? Y este libro estará también aquí en las calles de Barcelona, supongo, en las paradas. Pues muy bien, tenemos que salir del programa, nos quedan solo un par de minutos. Harald, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. A Carlos, a ti también, muchísimas gracias. Gracias y hasta una próxima ocasión. Y Danke, Werner, gracias. Yo también me despido. Una pregunta rapidísima de posible de contestar. ¿Pensáis sacarlo también en alemán, el libro? Sí, estamos, digamos, en negociaciones, para decirlo así. Ah. Ajá. Nadie mejor indicado, nadie más indicado que tú, Harald, ¿no? Para traducir el libro. No. Y ya que me atreví no opinar, pero decir algo en cuanto a un libro, libro que todavía no he leído, me despido refiriéndome a una película que todavía no la he visto, pero por lo que he leído la recomiendo a todo el mundo, Inside Job. Versucht herauszufinden, worum es da geht bei diesem Film, und geht rein und guckt ihn euch an. Tschüss. Este programa de Niemandsland se va a publicar en el podcast en la red, en nuestro podcast de Contrabanda FM, bajo www.niemandsland.contrabanda.org a partir de la semana que viene. A partir de martes más o menos estaremos en internet y se puede escuchar y bajarse este programa. Pues muchísimas gracias, vielen Dank, auf Wiederhören. La semana que viene habrá otro programa en directo desde aquí, desde los estudios de Contrabanda FM, desde la Plaza Real de Niemandsland. Yo, agur, deo, haltet die Ohren steif. Ja. Ein Gesicht, das davon treibt. Ein Sprecher, der den Falschen sieht, verkündet. Ein alter Hase, der im Bau verschwindet. Ein Wiedersehen mit einem Freund, der einen Spruch und eine Schulter klopft. An einem Sonntag im April. An einem Sonntag im April. Ein Favorit will seinen Sturz begreifen. Ein alter Hase lässt die Blicke schweifen. Ein blödes Wort von der Seite, ein Gesicht, das wieder auftaucht. An einem Sonntag im April. An einem Sonntag im April. Als ich dir auch noch so